informativo que hay un incumplimiento por el área de departamento del Ministerio de Desarrollo Social y hicimos varios petitorios al Ministerio como que nos incorpore en inserciones laborales y vivienda y otras cosas y estaba mediando en derechos humanos con un doctor que se llama Julio García, pero se agotaron las instancias porque hicimos todo lo formal legalmente y no tenemos respuesta.